José conmigo está, a mis ojos alzará, me sostendrá, más grande es él. Todo puede en el Señor, que fuerzas dar.